Ministerio de Cultura presenta Radios Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos. Las fiestas son más que simples celebraciones musicales. Las fiestas son legado cultural y patrimonio autóctono de las costumbres ancestrales fomequeñas. La gastronomía sin duda también forma parte de este selecto grupo de tradiciones. Por ende, las fiestas y la gastronomía son identidad, son costumbres ancestrales fomequeñas. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más que obligados si pretendemos identificar dichas tradiciones culturales. Pues bien, como lo dijimos al iniciar este nuevo programa de Radio Ciudadanas, las fiestas populares y la gastronomía juegan un papel protagónico en las costumbres ancestrales fomequeñas. Por eso hemos querido en este segundo programa exaltar esos legados culturales. Para ello vamos a estar acompañados de varios personajes que han visto con el transcurrir del tiempo cómo se han impuesto esas costumbres ancestrales fomequeñas. Ellos son los profesores Augusto Agudelo, Ramiro Rojas, Ramiro Escobar, Andrés Martínez, el historiador Fabio Pardo y los líderes culturales Don Moisés Vargas, la profesora Fabiola Torres, el conocido profesor Yarumo de la Acción Comunal Don Francisco Saavedra y nuestras invitadas especiales Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Otra vez estamos aquí acompañándolos en esta tarde. Ojalá este programita también, que se hizo con mucho esmero, con mucho cariño, evocando todas las tradiciones, las costumbres de nuestro municipio, de toda esa cultura ancestral que ha venido de generación en generación. Ojalá de verdad le pongan cuidado, porque es tan bonito recordar esos momentos hermosos que se han vivido. ¿Quién no le gusta recordar a su familia, a toda su parentela? Bueno, entonces aquí bienvenidos y vámonos al programa. ¡Ah! ¡Ay, ando mano remaldo! ¡Se me tiene fregado! ¡Ay, ay, ay, ay! Pues comencemos hablando de una de las más tradicionales fiestas fomequeñas en honor al santo patrono del campo, San Isidro Labrador, cuyas primeras versiones ocurrieron hacia el año 1938, cuando los campesinos exponían sus productos en esta importante feria. También hablaremos de las más importantes fiestas religiosas del municipio de Fomeque, como son la celebración en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores, y la fiesta de la Inmaculada Concepción, cuyo fervor se ha mantenido durante décadas, constituyéndose en una costumbre ancestral. Las fiestas de Semana Santa y Navidad son importantes dentro de esta cultura, como también las fiestas en las veredas, ya sean de bautizos, primeras comuniones y hasta sepelios. Por eso, nuestros invitados nos cuentan de ellas y qué fiestas consideran como legado cultural. La fiesta de la Virgen del Carmen, que todavía se conserva, la Semana Santa, en la época de Monseñor Gutiérrez era una Semana Santa supremamente importante y la gente pues le daba la importancia que Monseñor quería. La de San Isidro, no sé, ya creo que es la que se ha perdido un poco el sentido que Monseñor le dio, que era en la de exponer cada campesino, exponer los mejores productos de su cosecha. Los artesanos también podían exponer sus mejores trabajos. Aquí se hacían canastos, otros hacían las famosas cujas o camas en madera y cositas así de esas que los artesanos podían exponer aquí en su feria. Monseñor era muy orgulloso de esa fiesta de San Isidro. Inclusive mi padre, en esa época que las chicas utilizaban un famoso pañoloncito de lana, padre hizo una máquina de tejer ese pañolón hecha en solo madera y cauchitos de flechas, de cauchera. Y el señor le dio un premio por ese trabajo. Hablemos un poquito primero de la fiesta de San Isidro. La fiesta de San Isidro ha sido tan importante en el municipio de Fomeque que incluso se habla del Parque de San Isidro, la Plaza de San Isidro, y tiene una cantidad de actividades, entre otras recordemos el desfile de los carros que se hace en ese día, pues que es casi único en el país, ¿no? Viene también la fiesta de la Virgen del Carmen, tradicionalmente, desde luego, porque la Virgen del Carmen, la patrona de los conductores, y ellos son relativamente muy devotos a ella, y es una fiesta ya reconocida. Para hablar un poco, por ejemplo, de Semana Santa, el Via Crucis, y que se hace en vivo para ir al Cerro de las Tres Cruces. Recordemos también cómo los misioneros se dedican a ir vereda por vereda. Las mismas procesiones que hacen en esa Semana Santa son muy importantes. Hay otra actividad que ha tomado como auge a partir quizá de este mismo año, ¿no? Y bueno, ya de años anteriores, y es el desfile que se hace el 20 de julio con la participación de la policía, del ejército, de los docentes, de los estudiantes. Son actividades que han venido tomando poco a poco trascendental importancia en el pueblo y se han ido dando como una costumbre exactamente. Como vimos, estas fiestas religiosas son principalmente las de más arraigo en el pueblo, como la de la Inmaculada Concepción y San Isidro Labrador. El historiador Fabio Pardo nos cuenta un poco más de esas importantes celebraciones. Otra costumbre ancestral, la advocación a la Inmaculada, la Virgen María, la Inmaculada Concepción. Sí, desde la fundación como pueblo de Fomeque y como parroquia, se colocó la advocación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, cuya fiesta es el 8 de diciembre. Siempre ha sido la patrona de los fomequeños y la fiesta, tengo entendido que antiguamente se celebraba con pompos y con platillos, pompos y pólvora. Era muy sonada la fiesta. Desafortunadamente fue cayendo y se ha ido perdiendo la tradición. Hacia el siglo XVIII, 1743, si no estoy mal, ocurrió un terremoto. El párroco de ese entonces, un padre de apellido Equiluz, hace el relato escrito y lo deja sentado en el libro de partidas, cómo fue toda la tragedia que ocurrió, los desastres que hubo, las casas que se cayeron, los caminos que se desaparecieron por causa del terremoto, cuyo epicentro creo que fue Fomeque, y relata que lo primero que salvaron del templo fue la imagen de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, y escribe cosas más o menos así, que no sería así, no sabía si era por el susto que él tenía, pero alcanzó a ver que la imagen de la Virgen Inmaculada estaba pálida. Entonces creo que también se asustó con el terremoto de la Virgen. Y para los fomequeños ha sido una forma de identificación. Posterior a la Inmaculada Concepción viene también la identificación con San Isidro Labrador, advocación de los agricultores, impulsada por Monseñor Agustín Gutiérrez, que fue uno de los grandes promotores hacia los años 50 del progreso de Fomeque y que lo llegaron a tener en el ranking nacional como uno de los municipios más progresistas, al punto de sonar de que Pablo VI, cuando vino a Colombia, iba a visitar a Fomeque y fue uno de los municipios más destacados en la acción comunal, en el desarrollo cultural, en el progreso y la educación de las personas. Desafortunadamente no se siguió la tradición y se estancó el progreso de Fomeque. Estas fiestas han sido tradicionales desde los años 30 del siglo pasado, pero fue Monseñor Agustín Gutiérrez quien se encargó de perpetuarlas y hacerlas inmortales. Monseñor Gutiérrez era la persona encargada de organizar todas estas celebraciones, como nos lo indica el profesor Ramiro Escobar. Quisiera en este momento que usted nos haga un recuento de los bazares y las fiestas en las calles y la fiesta de San Isidro, todas estas actividades que organizaba Monseñor Agustín Gutiérrez. Todos teníamos que participar en la organización de la Feria de San Isidro, que era con más folclórica que otro aspecto. Los desfiles, las comparsas, había que participar, nos distribuían por las distintas veredas. Y ese era un espectáculo que se trató de revivir, recuerdo, en la alcaldía de Javier Río Lozano, pero que no se ha vuelto a ver. Esa creatividad que presentan cada vereda con sus danzas y sus comparsas, sus disfraces, sus bailes, era muy atractivo para la comunidad y los turistas que venían. De eso recuerdo, con toda cada vereda con su murga, tocando en una esquina y la gente participando en los bailes de la forma más alegre y sana. Eso para mí fue muy importante, esas ferias con Monseñor fueron inolvidables. ¿Y de los bazares organizados por Monseñor Gutiérrez? Sí, en las distintas veredas eso era la atracción para recolectar fondos, bien sea para la escuela, para las obras. Era un paseo verdaderamente salir del pueblo hacia una vereda caminando para llegar a un bazar a participar. Las fiestas de fin de año, las fiestas de Navidad, las comparsas también son costumbres ancestrales fomequeñas. Profesor Andrés Martínez, hablemos de las festividades, de esas festividades tradicionales que se cumplían en las veredas fomequeñas. ¿Qué recuerda usted? Eso era como lo más bonito que había en las veredas en esa época, una cuestión tan familiar. Por ejemplo, las fiestas de San Juan y de San Pedro eran muy bonitas. ¿Por qué? Porque se compartía entre los vecinos. Había un amasijo especial y un almuerzo especial. Y si de mi casa iba una platada de pan para el vecino, de allá venía una platada de seco con gallina, con todo eso. Vino o aguardiente de un sitio para otro, mantecadas, eso era rico. Y esas festividades de fin de año, cuando había las mejores viandas, los bizcochos, en algunas cosas mataban un cerdito, había gallina rica. Y las festividades de Navidad, junto con las novenas de aguinaldo eran lindísimas. Se reunían varias familias para hacer esta actividad religiosa, para cantar los villancicos, para tomar el chocolate, para escuchar a los músicos. En Guachavita y Laeras había unos músicos especiales. Allá comenzó a formarse el músico más grande que ha tenido Fomeque, Jaime Martínez Turriago, con sus hermanos, con Mario, con Crispiniano, con Gonzalo, con sus primos, con Enrique, con Luis Alfredo, con Ernesto. Se formaban esas grandes murgas que eran el deleite de toda la comunidad de esa región. Al hacer esta evocación de este recuerdo maravilloso, este recuento que usted hace de esas tradiciones campesinas, de esas fiestas tradicionales que las familias campesinas acostumbraban en el municipio de Fomeque, nos parece y siento que se han perdido esas tradiciones. ¿Es así o hoy día qué ve usted en este aspecto? No, todo eso ha cambiado mucho. Los pesebres que se hacían en cada una de las casas, eso ya casi no existen. Se hacen unas festividades en el pueblo, en el centro urbano, pero eso más ya como cuestión de baile, de tipo comercial, pero la parte religiosa, la parte tradicional, la parte folclórica, se ha perdido. En esa época Monseñor distribuía a las diferentes veredas para que vinieran con sus comparsas, con sus representaciones, con sus dramas, con sus obras teatrales, con su música, con sus cantos, con sus bailes, a festejar este tipo de fiestas patronales, fiestas religiosas, fiestas culturales. Hoy ya no existe, me acuerdo, por ejemplo, de Clodomiro Guevara, me acuerdo de los negritos de Carrizal, me acuerdo de tantas cosas que ya no existen y que eso es una verdadera nostalgia. Por ejemplo, nosotros íbamos a cantar los villancicos, teníamos una cantidad de villancicos y era como un gusto pertenecer a ese coro. Ahora ya poco existe, porque todo ha cambiado necesariamente y tiene que ir evolucionando, pero sin embargo quedan esos recuerdos que fueron muy gratificantes durante esa época. En Fomeque se han celebrado actos de menor trascendencia hasta la misma muerte. Y es que en las veredas hacían fiestas que de cumpleaños, de bautismos, de matrimonios, y los invitaban a ustedes. Lógico, doctor, eso hacían fiestas. ¿Cómo sería, doctor, que yo recuerdo de puro muchacho, que esto hace años, nomás donde murió un niño medianito, eso se invitaban los papás del niño a los padrinos de bautismo y iban y formaban baile, dejaban el niño muerto en una mesita que así miré yo el caso en casa de mi familia, de mis hermanos y mis papás, un niñito que murió, y eso, ay, cómo bailaban al pie, así formaban su fiestecita. Que era un ángel que se iba, decían a ellos, que era un ángel que se iba para el cielo. ¿Y cuando moría un adulto también hacían fiesta? No, en eso sí no recuerdo, doctor, de que hicieran esa fiesta, no. Rezar, pero fiestecita no, de un niño medianito sí me acuerdo que así se hacía. ¿Y en algunas ocasiones para matrimonios, para primeras comuniones, bautismos, también armaban la rumba? Sí, claro, doctor, eso mire, por decir, un matrimonio lo invitaban a uno, quiles con la música y lo atendían a uno, y en esa la gente era muy amantes a ir a romería a Chiquinquirá. Y se iba uno para Chiquinquirá y había gente que hacían despedida, dicen que la despedida, y anoche trasnochaban bailando en la cara de los que se iban a la romería. Y ahí se estaba uno en Chiquinquirá 8 días, volvía a la casa y otra fiestica, y hacían Esa era la gente que hacía anteriormente. ¿Ahí qué les pagaban a ustedes? ¿Los invitaban, los atendían y les pagaban alguna platica? Su merced, en ese tiempo no nos pagaban. Por ahí le daban a uno la tomita, la comida, y uno por estar la diversión, pues no cobraba. Y queremos preguntarle en este momento, en esas fiestas que celebraban de pronto un matrimonio, una despedida, un viaje, un cumpleaños, ¿qué hacían ustedes? ¿Bailaban? ¿Danzaban? ¿Interpretaban sus canciones? ¿Qué hacían? Doctor, pues sí, nosotros entrábamos haciendo la música, y ya por ahí siempre uno se cansaba, y como en ese tiempo había mucha muchacha aficionada a la música, entonces otros decían, yo los reemplazo, y pasan, y van ustedes y bailen, también diviertan. Pues uno se paraba y bailaba y se divertía, y como tomando pues copitas de la aguardiente de caña, pues uno se engranaba y seguía bailando, y eso era honorablemente muy, muy lindo, muy bonitico, y se divertía mucho la gente, porque la música del conflor, música de cuerda, para mí es mucho lo que me encanta, aún más la música de requinto, que es lo que nosotros teníamos o tenemos en mi conjunto, que tocó la suerte de que se despidió un compañero mío que se nombraba Amadeo Castro, que éramos de mucha edad conocidos, y ya él se fue y quedé yo solito, porque él sí era que estábamos muy entrenados para la música, y nosotros era solo torbellinos y música carranguera, de la música antiguamente, y la gente campesina le gustaba mucho eso. Como bien está escrito en la obra literaria del historiador Fabio Pardo, si se quisiera hacer una relación donde el pueblo se manifestara masivamente, se debe recurrir al santoral y de ellas extractar las principales, como son el 1 de enero, la celebración del miércoles de ceniza, la Semana Santa, el Corpus Christi, el San Juan, el San Pedro, la celebración a San Pablo, la fiesta de la Virgen del Carmen, la fiesta de San Isidro y, por supuesto, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Bendito Dios y a la Virgen Santísima, aquí en nuestro municipio sí no hemos perdido la religiosidad. Por lo menos nosotros sí somos muy fieles a celebrar las fiestas religiosas. Por ejemplo, en honor a Nuestra Señora del Carmen. Esa fiesta sí, toda la vida yo recuerdo, toda la vida se ha celebrado tan bonito. Ahora ha cambiado un poco, pero no deja de existir esa costumbre. La fiesta de San Isidro Labrador, el patrono de todos nosotros, los campesinos y campesinas. Todo lo del Jueves Santo, el Jueves Corpus, el de la Ascensión, todas esas fiestas se vivían, pero con mucho fervor. Tal como lo dijimos al inicio de esta franja, también hablaremos de la gastronomía fomequeña, ya que junto con las danzas, las fiestas y otras costumbres constituyen la identidad cultural del municipio y les otorgan particularidad e identidad. Hablar de gastronomía fomequeña es hablar de productos cosechados en este municipio, tales como el maíz, la caña de azúcar, los frijoles y otros exquisitos frutos que se han acompañado durante décadas en la dieta de los fomequeños. Le preguntamos al profesor Augusto Agudelo y al historiador Fabio Pardo qué se podría destacar en la parte gastronómica como costumbre ancestral, cómo era la alimentación de la época. Por ejemplo, podríamos hablar del pan de maíz, los mismos tamales. Importante destacar, por ejemplo, por allá por los años 60 o 70, en la comida de los abuelos, cuando se hablaba, que eso también hace parte de la cultura y de la tradición, de devolver un brazo, se decía. ¿Qué era? Justamente el ser humano iba y le ayudaba un día a su vecino, y el vecino tenía la obligación de volver a ayudarle otro día. Cuando ese vecino vuelve a ayudarle al otro día, se decía, me devolvió el brazo. No había que pagarle nada, no se le pagaba nada a ninguno, lo único que se hacía era darle la comida de ese día. Era como los comienzos de empezar a trabajar en grupo, de empezar a trabajar en equipo. Eso es justamente lo que se hacía en esa época. Pero importante destacar, por ejemplo, lo de la comida era que los obreros de la finca, los obreros que llegaban a trabajar a la finca, pues llegaban muy temprano, 7 de la mañana, se les daba su café, su pan, pero el pan era lo que en esa época se llamaba un puntal, que era una rosca de maíz, pero grande, que se le entregaba justamente a la hora del desayuno. Luego, a lo que nosotros conocemos hoy como las nueves, se le daba el caldo, así se llamaba en esa época el caldo, pero cuando uno va a ver, no es el caldo que uno conoce, por ejemplo, el caldo de costilla, no, el caldo que así se da es una sopa de arroz, pero una sopa de arroz, decía mi abuelo, bien trancada, con todas las de la ley. El almuerzo, pues bueno, lo tradicional, las onces de igual manera, el café y el puntal, y ya a la hora de la comida, pues el obrero salía sobre las 5 de la tarde, pues no iba a comer a esa hora, le preparaban esa comida y la envolvían en hojas de plátano y así se la llevaba a su casa, a su familia. Y ese era todo el trajín de los obreros de una finca y la manera como se manejaba en esa época la parte de comida. Gastronomía basada en el maíz, el pan de maíz, la mazamorra y la chicha. Entonces, esos tres elementos, pan, sopas y bebidas a base de maíz, que es la remembranza directa de lo que eran los chipchas, ¿eh? Y que pues no se puede olvidar. La chicha pues desaparece con la cerveza, pero en las fiestas ahora se está tratando de revivir. Y la gente nueva también quiere tomar lo que es la chicha, ¿eh? Entonces es eso, esa remembranza no se puede olvidar y esa costumbre ancestral tampoco se puede olvidar. Ellos lo decían muy bien, y es que la gastronomía fomequeña como costumbre ancestral ha tenido como base el maíz, con el que se elaboran productos como el pan y diferentes clases de sopas. El amasijo ha sido la más marcada costumbre gastronómica en las familias del municipio. Pues en Fome que ha sido muy tradicional el amasijo. A propósito de eso hay una danza que es tradicional en Fome que se llama precisamente el amasijo, porque en ninguna familia podía faltar el horno de leña y con el maíz hacían el pan para la semana. Por su parte, el historiador Fabio Pardo nos cuenta cómo era ese amasijo. ¿Qué recopilación tiene usted del amasijo fomequeño? ¿Qué recopilación tiene usted de la tradición del famoso puntal en las once de los trabajadores del campo? El puntal era un pan, una rosca de maíz bastante grande con la cual se llevaba a los obreros y era como el complemento del desayuno, pero no se servía en el desayuno para que lo tomaran con el caldo, sino que lo llevaban como a las 10 de la mañana y se lo tomaban con chicha. Entonces ese puntal era un pan grandísimo que ya no lo vuelven a hacer, no lo volvieron a hacer porque primero era costoso, la cantidad de cuajada que se necesitaba para mojar ese pan también era mucha, entonces a los propietarios o a los empleadores les salía demasiado costoso utilizar ese amasijo, sí señor. ¿Y el amasijo campesino de la casa campesina, de la familia campesina? El amasijo de la familia campesina es un vínculo social muy fuerte y familiar. Primero porque se evitaban comprar el pan y el pan de panadería pues tiene mucha levadura, entonces decían que no era alimento de fundamento, ¿no? Y alrededor del amasijo, que por lo general era o los lunes o los viernes, venía actividades como conseguir la leña, preparar el horno que por lo general era de barro, amasar, y pues en la prendida de un horno no solamente era para la familia sino también para las casas vecinas, entonces se convertía en una actividad comunitaria, en una actividad donde varias familias se vinculaban a eso. Los niños estaban pendientes apenas de que saliera la primera lata y ese día yo creo que eran onces especiales, ¿no? Esa es la tradición que se da del amasijo fomequeño. Aparte de eso, pues hay una tienda que es muy famosa, que son las Gregorias, y con sus panes típicos, que era típico de la representación y de los presentes. Entonces, si usted quería llevar panes milagrosos, tocaba comprarlos donde las Gregorias, irse para donde el político de turno en Bogotá, llevarle el presente y el favor se conseguía. El profesor Andrés Martínez nos cuenta cómo era esta tradición en su vereda. Esa era una costumbre y ha sido una tradición fomequeña, pero muy especialmente en la casa. Amasaban más o menos, si no estoy mal, los días martes, a veces los miércoles. Y esa parte del amasijo había que compartirla con los familiares, con los tíos cercanos, con los que vivían, prácticamente todos vivían en las veredas de Laeras o Guachavita, un lavadero. Entonces una de las trabajos que tenía uno que realizar era llevar esa parte del amasijo a las familias. Fabiola Torres nos habla de la importancia del horno para la elaboración del pan, infaltable en las costumbres ancestrales fomequeñas, como también de un alimento que, aunque no es autóctono del municipio, sí tiene una particularidad que le hemos agregado. No en todos los municipios hay un horno para hacer el pan, ni hay esa cultura de hacer el pan para los 8 días en una familia o varias familias reunidas. También hay otras costumbres, como es los tamales en la parte de gastronomía, que son muy nuestros porque son hechos de calabaza. Nadie de pronto se da cuenta de otras regiones que vienen, pero son muy elogiados estos tamales. Entonces sí me gustaría que todo esto se vaya compendiando para que no se pierda y nuestros estudiantes, nuestros jóvenes vayan aprendiendo lo que nosotros sabemos y aprendimos de nuestros abuelos. La profesora Javiola, de tanto hablar de comida, francamente ya me está haciendo dar hambre. Me está haciendo a recordar esos platos de comida que hacíamos en un tiempo. Esas artesadas de huerta que comíamos. La yuquita, la papita, la racachita, el chonque, la batata, las habas, las alberjas, el frijol. Ese frijol cargamanto y ese agrario, todo eso. No, y baluyes, y chuguas, cubios. Y una tazadita de leche, ni me recuerde más. Y esas arepas con cajé cerrero, no, mi amor, ni hagamos más hambre. Sigamos escuchando nuestro programa que va muy bonito. Seguimos hablando de las costumbres gastronómicas ancestrales e identificamos otra de ellas, que era precisamente las famosas moliendas y la preparación del guarapo o chicha. Otra hermosa tradición de las familias fomequeñas eran en las moliendas, las brevas y las yucas. ¿Cómo eran? Sí, cómo no. Era que, como en ese entonces, el municipio se abastecía en cuanto a dulce por sí mismo, porque de Bogotá venía panela, pero muy poca. Entonces, aquí se cultivaba la caña, había trapiches. Había gente especializada en la elaboración de la miel, y al cocinar la miel se echaba las yucas, las brevas, hasta los plátanos, hasta las batatas. Y esas manteciones cocinadas en miel son muy agradables y era motivo para ofrecerle al vecino, al amigo, al compadre. Y cuando uno molía le participaba al uno, cuando el otro molía le participaba al otro. Curiosamente se acabó el guarapo, ¿no, Luis Antonio? Pues desafortunadamente se acabó el guarapo. ¿Y qué tomaban las personas que trabajaban en el surco, en las mañanas, en las tardes? Ahí les voy a contar una cosa que deben de saberlo, pero creo que no todos lo saben. Antes del 9 de abril de 1948, había la famosa chicha, que casi en todos los hogares se preparaba la chichita de miel y maíz. Era un alimento especial. Y eso era lo que se tomaba en la gente de trabajo y no de trabajo. Uno llegaba a la casa y encontraba la molladita de chicha y tome la chichita para el hambre y para la sed. Pero, según las consecuencias de ese terrible 9 de abril, la persona que desempeñó el puesto como ministro de Higiene en ese entonces, hoy se dice ministro de Salud, que era un señor Bejarano, él sí impuso la ley, no más chicha. Extendió la ley y se acabó la chicha. Francisco Saavedra, conocido como el profesor Yarumo de la Acción Comunal, nos habla de las comidas típicas del Oriente y de Fomeque. Las comidas típicas que tenían cada región ha tenido sus comidas típicas. La parte de Oriente más o menos tenían mucho el trabajo con la caña de azúcar, fabricaban el guarapo en calabazos grandes y este guarapo, cuando el guarapo se enfuertaba un poco más, elaboraban una chicha, que era chicha de miel, chicha de caña, no la propia chicha de maíz. Esto lo acompañaban con arepas de maíz pelado, que se pelaba con la lejía, con la ceniza de los hornos, pelaban el maíz y hacían unas arepas con chicharrón. Recuerdo mucho que uno gozaba comprando las famosas arepas de maíz pelado que tenían sabor a manteca de cerdo y lo acompañaban una buena totuma de guarapo o de chicha con una arepa, un buen producto. También las brevas de enmieladas que se hacían con la miel de panela en un punto que no era panela todavía, sino en un punto medio, y en esto fabricaban, metían la panela, las brevas cocinadas y deliciosas. También la yuca enmielada, y el plátano de miel, que era un plátano hartón, un plátano maduro, cocido y metido entre esta miel revuelto, daba gusto como en los pueblos, en el campo. Más allá de estas comidas, también fue tradicional la elaboración de una especie de aguardiente artesanal a base de caña de azúcar. ¿Y el aguardiente de caña cómo lo hacían? Su merced, esa es una historia larguita. Eso sí yo me acuerdo y estuve ayudando a preparar eso. Vea, yo miré de joven, mi mamá le gustaba y con más señoras por ahí decían, bueno, hagamos un trabajito del aguardiente, vamos a sacar unas botellitas, echémoslo en compañía, pongamos los gastos. Entonces se ponían, quebraban un poco de maíz que decían que piste, hacían como forma de unos tamales y dejaban eso por ahí, lo molían, lo colaban y batían, le echaban miel y hacían ese germento y iban y escondían eso porque en ese tiempo había un resguardo que los perseguía y dejaban enjuertar eso y iban. Y cuando tuviera eso para sacar, eso brincaba, esa chicha, si oía esa sonajina como brincaba. Y era diciendo... Esa era chicha, ¿no? Sí, señor. ¿Hasta ahí iba chicha? Hasta ahí. Y ya entonces decía, no, ya está para hacerlo. A ponerse de noche, toda la noche trasnochar para preparar eso. Y eso llevaba una olla grande de barro, la primera olla. Y esa le echaban esa chicha. Y sucesivamente encima le colocaban otra ollita que llevaba y metía entre la olla un palito con para ilumbrar el alambique y encima de eso una paila para batir la agua. Yo tocaba batir la agüita para que no se dañara la coche el aguardiente. Excelente. ¿Y tomaban aguardiente de caña? Ay, su merced, claro, eso se pegaban unas rascas, las fregadas, porque el aguardiente calientico es hasta traicionero. ¿Tomaban mucho? Siempre, eso sí, la gente le gustaba mucho eso. Tremendo, le gustaba. El profesor Ramiro Rojas nos cuenta de otras costumbres gastronómicas. Bueno, ahorita me viene a la memoria, haciendo remembranza a mis abuelos, el famoso cocido en hojas de plátano. ¿Cómo era ese cocido en hojas de plátano? El cocido en hojas de plátano se hacía en una olla grande. Los ingredientes que se le agregaban a esa olla, pues eran todas las verduras conocidas aquí, la auyama, la calabaza, la guatilla y unos frijoles que llamaban los frijoles machetes, que son silvestres, y además un pedacito de carne de cerdo, y todo eso se cocinaba al tiempo, lo mismo que la mazorca, dentro de unas hojas de plátano y dentro de la olla. Y cuando eso ya estaba, se vertía sobre una artesa y todos los de la familia comíamos ahí, pero será muy rico. Y esa forma de cocción, me imagino que se hacía en leña, ¿cierto? Sí, era básicamente con leña. Y era una, esos alimentos muy sanos porque no tenían ningún insecticida ni ningún fungicida que los mantuviera sanos, pues, a los productos. Pues qué delicia todas estas costumbres gastronómicas, pero ¿qué más alimentos hacen parte de los fomequeños? ¿Qué investigación tiene usted de gastronomía, de platos que sean fomequeños? No, en ese aspecto sí no he profundizado mucho, no se profundizó mucho. Tuve la oportunidad de hablar con un campesino muy, muy antiguo, donde decía que al principio la racacha era también fundamental, las habas, algo de cuyos y chuguas, pero que fueron cambiando porque ya llegó la yuca, el plátano hartón y el arroz que venía del llano. Entonces eso se cambió muchísimo gracias al transporte de nuevos productos y que reemplazaron y que la gente olvidó. No profundicé más sobre la gastronomía fomequeña. Pues amigos oyentes, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo en la radio, pero lo que sí nos quedó claro en este programa es de la inmensa riqueza gastronómica ancestral que tenemos y que se ha mantenido viva gracias a la transmisión de generación en generación de este delicioso legado cultural. Entonces yo los invito a todos ustedes, sus necesitos, para que nos acompañen el próximo viernes a la misma hora. para que terminemos de escuchar esta jaranja que ha sido de mucho interés y ojalá ustedes de verdad analicen y saquen sus propias conclusiones, porque yo sí francamente lo he sentido como si tuvieran mis mejores tiempos. Entonces, para todos sus mesecitos, una feliz noche y que estén divinamente. Muchos recuerdos por allá a toda su familia y recen el rosario. Nuestros agradecimientos a los profesores Andrés Martínez, Fabio Pardo, Ramiro Escobar, Ramiro Rojas, Augusto Agudelo, a la profesora Fabiola Torres, al artista Moisés Vargas, también a don Luis Antonio Romero y al señor Francisco Saavedra. Mil gracias, estimados oyentes. Nos encontraremos nuevamente en este espacio de análisis, debate y opinión a esta misma hora aquí por Chingaza Estéreo, la radio cultural del oriente de Cundinamarca. Realización, investigación y libreto: Adriana Romero Guevara, Diego Gutiérrez Flores, Gina Fernanda Bobadilla Villar y Jesús Adriano Guevara Acosta. Locución: Darío Saugal y Diego Gutiérrez. Montaje sonoro: Jaime Velázquez Varela. Coordinación general: Darío Alfredo Saugal Martínez. Mil gracias por su amable sintonía. Radio Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca. Cundinamarca, corazón de Colombia. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.